Viernes 4 de enero de 2013, comenzamos nuestro Berrión informativo de hoy con la actualidad más cercana. Y comenzaremos este informativo especial haciendo en referencia a lo acontecido durante los últimos días y tenemos que mencionar el programa especial que realizó esta radio el pasado día 30. Así es, un programa especial en el que tuvimos muchos y muy diversos invitados que pasaron por el escenario del auditorio de Berriozar. Entre otros tuvimos a los miembros, a las dos de los miembros de Mendialdea, Guraso Elkartea. Tuvimos también a Javier Laviano de la Asociación Ayuda al Vecino, a Ángel Lag de la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca o al propio alcalde Xavier Lasa. También hubo actuaciones musicales a cargo de la coral El Carrequín, de la banda de música Doñua y de Cuchi y Colibrí de Marea. También presentamos algunos de los programas que conforman la parrilla de Berriozar y Irratia, pero mejor que decirlos que decir todo esto nosotros, escuchamos un pequeño resumen del programa de fin de año de Berriozar y Irratia. Baina bai, zuzen-zuzenen galdetuko izugu, Txaro. Nola daude gauza, porque momentuz umeak oinez kotxez alden bezala joaten ari dira eskolara, baina garraioarena oraindikan ez da lortu, ez da konpondu arazo hori. Gauza daude lehen zuden bezala, ez daukago autobus zerbitzurik eta ez dago transporte publikorik momentuz. Osea, gauzak ez dira mugitu, berdin-berdin jarraitzen dugu, baina bueno, bakoitza bere arazoekin igotzeko umeak eta, bueno, hala edo nola. ¿Cuántas actuaciones habéis hecho este año? Pues la verdad que llevamos en estas últimas fechas, llevamos también bastantes. Y a lo largo del año, pues además de los compromisos que tenemos con el propio ayuntamiento, las salidas de intercambios que hacemos también, pues hemos sido contratados por el Gobierno de Navarra, por el Ayuntamiento de Pamplona. Y además a eso hay que añadir pues los cuatro conciertos extraordinarios que hicimos con motivo del 25 aniversario. Y ahora por Navidad, pues bueno, pues el concierto de Navidad también. Pues hoy tocando aquí con vosotros, el día 3 vamos a tocar también, pues nos ha llamado de los servicios sociales de la cárcel y vamos allí pues a amenizarles un ratillo a la gente que está por ahí encerrada en estas fechas y bueno, pues luego en la cabalgata también. El desempleo, bueno, acabando el desempleo, acabando la renta básica y encima se está quedando que no puede pagar ni la comida, muchos van al banco de alimentos. Y bueno, entonces no solamente no pueden pagar la comida, sino que además, lógicamente, no pueden pagar la hipoteca. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un año duro. Llevamos un año trabajando aquí en Berriozar. Empezó la plataforma en la de Pamplona. Uh-huh. Y después, en diciembre, empezamos en Berriozar con el caso de Juan y Julia en febrero. Uno de los más sonados, además, ¿no? Sí, sí. No solo aquí en Berriozar, sino que eso dio el salto también a los medios de comunicación de toda Nafarroa. Sí, es... Bueno, fue un caso con la UCI, con un grupo inmobiliario, pero bueno, fue un caso de lo más sonado porque fue quizá de los primeros que las plataformas como tal asumimos, ¿no? Se nota que tenemos un equipo de gobierno fuerte, con una mayoría que nos permite llevar a cabo pues la mayoría de los proyectos que nos planteamos. Se está notando, pues por lo menos desde mi parcial punto de vista, pues una política mucho más cercana a la ciudadanía. Exactamente. Y, bueno, una política de izquierda y una política pues que quiere estar en estos momentos duros con los más necesitados de Berriozar, ¿no? Bueno, estamos igual que hace 15 años, ¿verdad? Mucho más, sí, más guapos y más delgados. Estamos mucho más guapos que cuando empezamos, ¿eh? Estamos muy poco trabajados, entonces el físico nos ha aguantado bien. Claro, claro, de puta madre, han sido 15 años cojonudos, no hemos tenido que trabajar en otra cosa. Sí, ¿qué diferencia de andar cargando sacos antes de marea ahora, verás, ¿no? Tú verás, el trabajo es una maldición bíblica, tío. Nosotros, que no somos muy católicos, pues... Cuchi, ¿cómo lleva la familia tanto viaje? Pues a veces lo agradecen y todo también, porque nosotros en casa un músico, la verdad que es un tío, un ser humano bastante insoportable, no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Luego, de hecho, cuando acaban las giras es problemático porque estás acostumbrado a que estás los viernes, los sábados, los jueves y los miércoles, las noches fuera, y de pronto es la primera fin de semana que estás en casa, cuando acabas una gira no sabes cuál es el proceso a seguir, o sea, que es lo que hace la gente normal. Que... Arrugas que son surcos concretos tiernos, y veas como son los fardos de cargar los sueños, que te hagan ruedas de molinón y se les ven todos los huesos, que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos. Silencio bañado en los sudores de los jornaleros. El sol han hecho sus girones, que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus carceleros. Que saben las tripas de puños cerrados. Saben que la riega no se han mostrado. Saben todo y más de la tenencia en piedra solar. Saben por qué está siempre lo del pan. Tardes de reflexión en el Gaztelecu. Desde el día 11 de diciembre se están realizando en el Gaztelecu varias actividades relacionadas con la sexualidad y las drogas. De esta manera, para hoy mismo, para esta misma noche del 4 de enero, está prevista una fiesta anunciada como Noche del Sexo, como hemos dicho, en el Gaztelecu. Seguimos hablando de jóvenes, ya que la Gazte Asamblada ha organizado una cena solidaria para esta noche. Así es, la cena tendrá lugar a las 10:30 de la noche de hoy, día 4, y tras ello comenzarán los conciertos de la mano de Baserritars y Ukatu. Por último, habrá una gaupasa para terminar la noche con música y baile. Los bonos tienen un precio de 10 euros para las personas con empleo y de 6 euros para estudiantes. El domingo el Movimiento Herrira presentará en Berriozar la iniciativa cultural Herrira Noa. Herrira Noa, una iniciativa cultural en la que participarán a partir de las 7 de la tarde varios artistas de la talla de Pechi, Aitor Gorosabel y Xavi Bastida, o Catamalo, entre otros. Será a las 7 de la tarde en Mendialdea. Y ahora sí, hablamos de las actividades navideñas que han organizado el Ayuntamiento y diversos colectivos. Haremos un repaso a continuación. Haremos un repaso, como bien dices, Jaime, de los principales actos, de las principales actividades que han tenido lugar durante estas pasadas fechas en Berriozar. La programación especial navideña comenzaba el pasado día 22 de diciembre, sábado, con un festival de villancicos a cargo del Coro San Esteban, el Coro Verena y el Ballet Ana Morillo. Aunque el grueso de las actividades tuvo lugar precisamente los días de Navidad, los días festivos. El 24 de diciembre, como todo el mundo sabrá, llegó Olentzero también aquí a esta radio, a Berriozar y Irratia. El 26 de diciembre, día de San Esteban, también hubo infinidad de actividades especiales. Y el 27 y 28 de diciembre comenzó a funcionar la ludoteca con talleres y juegos infantiles infantiles por la mañana. También hubo durante esos días cuentacuentos en euskera y en castellano. El día 27 en euskera con Virginie Alvira y la obra Bapatean. El día 28 teatro infantil en castellano con Escuela de Magia del grupo Berriozartarre y Luna Teatro y Cineforum en el Kulturgune. Para el día de Nochevieja se organizó un baile de fin de año con la orquesta Trío Euro en la Sociedad San Cristóbal y ya ha entrado el nuevo año, el 2013, también ha habido diversas actividades navideñas aquí en Berriozar. El día 2 de enero hubo un cuentacuentos en castellano, Sergio de Andrés presentó la obra Cuentos contantes y sonantes. El día 3 de enero se ofreció una obra de títeres tanto en euskera como en castellano con Rosa María Martínez. En euskera, Etxean Goxo, en castellano, En casa a gusto. Y ya para finalizar esta programación navideña, nos quedan un par de días tan solo. Para hoy está prevista a las 6 de la tarde una obra de teatro infantil en castellano en el auditorio. Y por último, la cabalgata de Reyes, que partirá a las 6 de la tarde de mañana sábado desde el frontón Lanceluce y realizará un recorrido por las calles de Berriozar. Hablamos también de deportes. Granada 74 vence el torneo de fútbol sala en la tanda de penaltis. Los días 28 y 29 de diciembre de 2012 se celebró la primera edición del torneo navideño de 12 horas de fútbol sala en Berriozar, cuya organización corrió a cargo de Mendialdea Kirol Elkartea. La final del torneo, en el que participaron unas 120 personas, la disputaron los equipos Granada 74 y Boscotem de Barcelona. Después de un tira y afloja empataron a 4 y en la tanda de penaltis ganaron los de Iruña. Por otra parte, también tenemos que mencionar que los dos equipos de Mendialdea han quedado fuera del torneo de fútbol de Tajonar organizado por Osasuna. Mendialdea 2 perdió 0-3 en el último partido contra el Ezcaba, mientras que Mendialdea 1 no pudo mejorar ese resultado, también cayó por 1-4 frente a Virgen Blanca. Y en cuanto a montaña, dos noticias. Por un lado, los amigos de la montaña volvieron a la cima del Monte Ezcaba y por otro, BKM Mendizaldea, que ya ha comenzado a tramitar licencias. Así es, Jaime. Los amigos de la montaña Mendizaleak subieron como cada año la cima del Monte Ezcaba para brindar por el nuevo año que entra. Así lo hicieron en años anteriores y así lo han hecho este año también. Y por su parte, BKM Mendizaldea ha comenzado ya la tramitación de las licencias federativas de 2013 para el año en curso. El club de montaña local tramitará las licencias de todos los montañeros que estén interesados hasta el próximo día 15 de febrero. Además, gracias a la colaboración de Berriquilán, los impresos con toda la información para rellenar se podrán recoger y depositar en la recepción del Polideportivo Municipal. Además, este año, como novedad, todas aquellas personas que se federen con BKE podrán realizar un curso low cost por tan solo 20 euros. Este curso de autodetención con piolet y cramponaje será de un día de duración y será impartido por monitores de la Federación Navarra de Montaña en Belagua. Bien, pues hora de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Y en castellano vamos a abrir los periódicos con Diario de Navarra. Mercadona inaugura hoy en Ansoain su primer supermercado. Día dejará de prestar servicio de emergencia para el 112 por el recorte de subvenciones. Hasta aquí llegan los recortes. La línea 25, habla de las villavesas, del transporte público, se estrenó con 309 viajeros en su primer día. Eso fue ayer. El PSN pregunta por la continuidad del servicio jurídico de la mujer. Y seguimos con Diario de Noticias. La avenida de Zaragoza abrirá en 2 semanas tras 6 meses cerrada por las obras. Iñaki Gil era un buen cliente, daba confianza y tenía una imagen profesional. ¿De quién hablan? Son declaraciones del director de una sucursal de crédito, a que ayer declaraba como testigo y hablaba de uno de sus clientes con quien operaba asiduamente, el cliente Iñaki Gil de ASFI. ¿Recordan, no? ¿Recuerdan ustedes quién es este señor? Y seguimos con bancos y con sospechas o, bueno, temas relacionados, temas turbios relacionados con la corrupción. José Antonio Asien comunica que abandona el consejo de CaixaBank. Y por último, cogemos el periódico Gara, o leemos, más que cogerlo, ya que estamos haciendo repaso de la prensa digital. Batasuna anuncia en Bayona su disolución en la lógica del proceso. Todos los partidos ven débil a UPN, pero el PSN no se plantea elecciones. Y la inhalación de amianto en los puestos de trabajo provocó la muerte de 29 extrabajadores este último año, el año 2012. Es que ricasco, Jaime, por ese repaso a los titulares. Pasamos ya a la información meteorológica. Mañana fría, con la que ha amanecido Berriozar hoy, con temperaturas que a primera hora de la mañana no pasaban de los 0 grados. Estaban, de hecho, entre los 0 y el 1 grado bajo 0. Eso sí, los termómetros subirán durante las próximas horas hasta alcanzar los 13 grados de máxima que se esperan para hoy. Eso sí, esas temperaturas se alcanzarán a lo largo de la tarde. Y en cuanto a los cielos, pues estarán despejados y será una jornada muy soleada. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones de Berriozar y Irratia o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.